Bueno, dejábamos planteado el tema antes de irnos a la pausa. Estamos en contacto con Argentina, con Nicolás López, trabajador de medios de comunicación en Argentina, dependiente del grupo Indalo, creo que digo bien. Nicolás, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, un gusto para nosotros recibirte. ¿Qué tal? Buen día. Sí, así es. Soy delegado de Diario Registrado, portal de noticias que pertenece al grupo Indalo, el medio de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bien, contanos primero que nada cuál es la situación. Nosotros hablábamos por interno con Fernando Casas, que vienen hace bastante tiempo con dificultades, años diría, pero en los últimos meses vienen también con adeudos salariales. ¿Cuál es la realidad que están viviendo ustedes como trabajadores de esos medios? Sí, la situación del grupo Indalo es complicada, o lo fue a lo largo de todo el periodo del macrismo, prácticamente desde que perdió las elecciones Daniel Scioli para acá, y empezamos a vivir un deterioro paulatino de distintas condiciones de trabajo. Y hablamos del grupo en general, incluso con grandes despidos y con cierres de algunos de los medios del grupo Indalo. En el caso nuestro en particular, estamos hoy con una deuda de 4 meses de salario, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, además de los 2 medios aguinaldos del año 2019, o sea, el que deberíamos haber cobrado en junio y el que deberíamos haber cobrado en diciembre. Pero además de eso, nosotros estamos cobrando a paritaria 2017. En Argentina estos 2 últimos años fueron de una inflación enorme, seguramente lo saben, Sí, claro. con lo cual no haber tenido esas recomposiciones salariales que se pelearon en paritarias de parte del sindicato de televisión con las cámaras empresarias, y que no nos los estén pagando, hace que nuestro sueldo esté muy recortado, a un nivel, digamos, de que por lo menos deberíamos estar cobrando el 50% más de lo que cobramos mensualmente. ¿Cómo nos paga la empresa en este momento? Bueno, nos paga alrededor de medio sueldo por mes, como te decía, a paritaria 2017, con lo cual lo que estamos cobrando hoy representa con toda la furia un tercio del sueldo que deberíamos cobrar. Bien, ¿quién es la empresa hoy? ¿Siguen siendo Cristóbal López? ¿Sigue siendo esos dueños? ¿O ha cambiado? ¿El Estado se ha hecho cargo un poco también de regentear? ¿Cómo funciona la autoridad, digamos, que se tendría que hacer responsable de esos salarios? Bueno, es bastante interesante y complejo a la vez de explicar, porque la empresa, el grupo Indalo, como todos los grupos, tienen distintas formas de manejar la situación empresaria en el sentido de cómo es que están organizadas. Particularmente, Real Time Solution, que es el nombre de la razón social a la que pertenece Diario Registrado, está en concurso de acreedores, igual que todas las empresas del grupo Indalo. Es tarea en parte de la justicia terminar de demostrar o de comprobar o de analizar que efectivamente nosotros somos parte de ese grupo. De todos modos, tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa, cuando salieron de la cárcel, recordemos que los dueños de este grupo de medios estuvieron presos durante casi 2 años, reconocieron y se hicieron cargo de que sabían que hay problemas en todas las empresas del grupo. No nombraron particularmente al diario, pero sabemos que cuando hablan de los problemas de todos los medios, nos incluyen a nosotros en esa idea. Y de hecho han manifestado que se iban a hacer cargo y que iban a resolver todas las deudas salariales que hay con todos los medios del grupo. En este momento, nosotros tenemos constancia de que al resto de las empresas, a los trabajadores y trabajadoras de otras empresas, les están paulatinamente resolviendo la situación. La sensación, no la sensación, la tenemos la certeza y la confirmación de que en nuestro caso todavía estas soluciones no se vienen dando y no tenemos para adelante ni una confirmación de que eventualmente van a hacerse cargo de nuestra situación y la van a resolver. Y en el medio, nosotros estamos con un sueldo muy deteriorado y muy bajo que hace muy difícil para nuestras familias poder seguir adelante, ¿no? Nosotros Claro. vivimos de este sueldo y entonces estar tantos meses sin cobrar hace que cada vez sea más difícil poner comida arriba de la mesa. Claro, o sea, primero que tienen el sueldo disminuido, segundo que no siempre lo cobran y tercero que no hay un responsable al que ustedes le puedan dirigir el reclamo y que, o por lo menos no se hace visible, digamos. Es una situación, me imagino, un poco angustiante. Sí, exactamente. Durante todo este tiempo en el cual, además, sabiendo, ¿no?, la conflictividad que existe entre la empresa y el gobierno de Mauricio Macri, que de hecho es pública, eso generaba una situación en la cual no teníamos ni de parte de nuestra un Estado presente, y tampoco teníamos un grupo empresario o dueños que se puedan hacer cargo. Entendemos la situación de que estaban presos, ¿no? Tampoco es que la desconocemos. Pero también es verdad que nuestra situación es muy urgente y necesitamos que se resuelva ya. Digo, hace mucho tiempo que necesitamos que se resuelva, pero es cada vez más urgente porque todos los meses es peor, ¿no?, la situación. Bien. Así que esperamos que esto suceda pronto. Pensando en cosas que seguramente también la audiencia está pensando en este momento, el diario, el portal que nosotros consultamos, esto también es importante decirlo, nosotros consultamos permanentemente como medios informativos de Argentina, no solo por la calidad de información, sino también porque permite muchas veces tener videos o audios que nosotros utilizamos también. El portal tiene ingresos, alguien cobra de los ingresos del portal a nivel de publicidad o cosas que ingresan? Bueno, eso consta en el concurso. Nosotros como trabajadores en realidad no es que tenemos esa información de manera directa. Lo habitual es que los trabajadores y trabajadoras no sepamos cuáles son las pautas que tiene el medio. A lo sumo las sabemos cuando dicen determinada cuestión que tenga que ver con la cobertura, ¿no?, como cualquier medio de comunicación, pero no somos parte de esa negociación de pauta o de ingresos. De todos modos, sí, por el concurso sabemos que la empresa hoy tiene un ingreso de pauta que no es suficiente para pagar nuestros salarios. Esto es así, pero también es cierto que cuando los medios trabajan como grupo, no necesariamente toda la pauta que recibe un grupo entra a la empresa concretamente. Quizás, por ejemplo, la pauta o publicitaria o lo que sea que debería estar en diario registrado, en realidad llega a otra compañía, y como todas las empresas están concursadas, parte del argumento de por el cual no nos pueden, de alguna manera, ser solidarias las otras empresas del grupo, tiene que ver con esta situación de los concursos de acreedores que hay en todas las empresas. Y esa es una de las razones, al menos que alegan, para no poder resolver nuestra situación. De todos modos, como decimos siempre, como esto es un grupo y en los hechos se verifica, se puede ver cómo funciona de alguna manera el medio Indalo, entonces de ese lugar nosotros nos sentimos parte de los ingresos que hay en todas las en toda la compañía en general. Y aunque no fuera así, de todas maneras hay propietarios que tendrán que hacerse cargo de los costos que tiene tener un medio abierto, o sea... Totalmente. Nosotros siempre decimos lo mismo. No somos partícipes de la ganancia. Siempre lo único que pedimos fue cobrar nuestro sueldo. Hemos discutido paritarias, hemos discutido condiciones laborales, hemos incluso peleado en su momento por mejores condiciones, porque no siempre tuvimos las mejores, pero producto de la lucha hemos logrado grandes mejoras en su momento, pero nunca cuestionando cuánto ganaba la empresa, sino solamente planteando cuánto es lo que tiene que ganar un trabajador para poder mantenerse a sí mismo y a su familia. Exacto. Y hoy el pedido es el mismo. O sea, no puede ser que nosotros seamos, no somos parte de los negocios cuando va todo bien, pero sí somos de pronto socios en las pérdidas. Sí. Cuando va mal, disculpen muchachos, pero cuando va bien, bueno, ustedes ya arreglaron el salario, es tanto, así que el resto es todo para mí. Nicolás, para conocer un poco más de la realidad de ustedes, ¿qué tipo de solidaridad reciben? Primero, por parte de otros colegas de medios de comunicación, que sabemos que vivieron también momentos muy difíciles en los últimos años, con cierre de medios, con cambios de firma y con gente que quedó en la calle, incluso con luchas que se dieron a nivel de medios estatales. ¿Cómo ha sido la solidaridad que han recibido en este tiempo? La solidaridad siempre está. Los trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa son gente muy solidaria y organizada. Sí vale decir que nosotros pertenecemos al Sindicato de Televisión y Nuevas Tecnologías, con el cual también contamos con el apoyo, siempre está presente y nos sentimos parte de la discusión, parte del sindicato, y sabemos que ellos están en todo momento. Es cierto también que en estos 4 años hubo un deterioro tan grande de las condiciones de los trabajadores de medios y los conflictos fueron tan grandes. De hecho, incluso diría, no sé si el nuestro ha sido el peor, como para que, y estoy hablando de uno de los peores quizás, porque estamos hablando de 4 meses de sueldo, con lo cual, con esto digo, también es muy difícil poner foco en todos los conflictos. A lo largo de estos años ha habido cientos de despidos en los medios públicos, ha habido cientos de despidos en los medios privados, ha habido cierres de medios. Yo decía, el grupo Indalo, yo vi el cierre del Herald porque trabajábamos en el mismo edificio, vi el cierre de Pensado para Televisión, que tenía más de 200 compañeros con los cuales yo trabajaba codo a codo, con lo cual, digo, la situación ha sido dramática y masivamente dramática para quienes trabajamos en los medios de comunicación. Con lo cual, es entendible también que a veces es hasta difícil poder poner en agenda la cantidad de conflictos que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Bien, ¿y del nuevo gobierno esperan algo? Pensando en ese cambio de realidad que vos planteabas que hubo durante el gobierno de Macri, ahora que hay un cambio en el gobierno, en la conducción de gobierno, ¿creen que puede haber chances de, no sé cuál sería el fin, más allá de cobrar el salario, ¿no? Que es obvio, desde el punto de vista de quienes se hagan cargo de Diario Registrado? Como siempre, los cambios de gobierno generan expectativa, sobre todo teniendo en cuenta la actitud que tuvo la Secretaría de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, que fue directamente nunca fallar a favor de los trabajadores. Claro, peor que eso, imposible, decís. ¿Cómo? Peor que eso, imposible, decís. Eso sin lugar a dudas, pero además tenemos expectativa en que eventualmente puedan tomar nuestra situación, puedan ayudarnos para que se sienten las partes, nos sentemos nosotros, se siente la parte empresaria y podamos encontrar un camino de solución. Hemos tenido algún diálogo informal con sectores del Ministerio de Trabajo, notificando cuál era nuestra situación. Entendemos también que los conflictos que hay en el país son muchísimos y que recién está asumiendo la nueva gestión. Por eso todavía no estamos diciendo que definitivamente no nos han respondido o no nos han resuelto los problemas. Tenemos expectativa en que eso suceda. Sí es cierto que hasta el día de hoy todavía no hemos tenido una comunicación formal de parte del Ministerio que nos digan, tal día vamos a tener una reunión o vamos a avanzar con esto. Hoy por hoy no ha sucedido, pero confiamos en que pronto suceda. Muy bien, les mandamos un saludo desde acá, la solidaridad, obviamente, esperando que se vuelva todo al cauce normal, que los trabajadores tengan el salario por el cual trabajan y que los empresarios sean responsables de las operaciones que realizan, ¿no? De los riesgos que corre la actividad cuando se dicen emprendedores, ¿no? Tan emprendedores que son, bueno, que se hagan cargo de ese emprendedurismo que dicen tener. Totalmente. Te agradezco de parte mía y de mis compañeros por darnos lugar y prestarnos el micrófono para contar lo que nos pasa. Un saludo. Saludos al resto también. Chao, chao. Abrazo. Hasta luego.